dando tumbos entre las sombras de esta inmensa ciudad virtual, has llegado a nuestro estrecho callejón, donde intentamos quitarnos la venda entre todos y descubrir algo de la realidad entre tanta mentira. Comienza el Callejón de los Gallos Ciegos, el podcast donde si no me lo demuestras, no te creo ni una palabra. Muy buenas noches, soy Ramón Calle y damos inicio a otro episodio de El Callejón de los Gallos Ciegos. Hoy con un tema especial, un tema que se sale de la línea habitual, pero a veces hay que apartarse del camino para, bueno, conocer cosas diferentes. Hoy trataremos nada más y nada menos que la música oscura, la música diabólica, podríamos decir, la música tenebrosa. Un tema del que yo soy auténticamente, bueno, desconocedor en la gran mayoría, con lo que tenemos a un verdadero aficionado a la música, Facun. Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vengo cambiándome de hábitos para ponerme cómodo en este especial, que espero que aporte un conocimiento distinto o deje alguna anécdota más que otra en una vertiente que yo creo que no es tratada como se debe o no se le dedica el espacio que se le debe dedicar. Yo, como melómano que soy, como gran aficionado a la música, pues intentaré aportar mi granito de arena. Sí, sí, esto podríamos decir que es como ponerse el gorro de hacker, pero tenebroso en este sentido. La deep web de la música, ¿no? Eso es. El underground o el oculto, ¿no? El ocultismo, podríamos decir. El ocultismo. De la música. Bueno, pues mira, vamos a empezar por el principio. Y tengo una pregunta. Si tuviéramos que rascar un poco, ¿no?, en la música oscura tal y como la conocemos hoy en día, ¿dónde situarías un poco las primeras leyendas, las primeras composiciones que se consideren así, que se consideren tocadas por la mano del diablo, ¿no? Sí, bueno, en este sentido y dentro de los registros que existen en las páginas de la historia, porque probablemente en las épocas de las cavernas, con esa oscuridad, ¿no?, que les caracterizaba, ocurrieran cosas telúricas, místicas, no está documentado, con lo cual, si tenemos que escarbar en las profundidades de las hemerotecas de los libros de la historia, de las leyendas negras en la música, lo primero que nos viene a la mente, aquellos que somos músicos o que somos intentos de músicos, ¿no?, es la prohibición del tritono. Allá por el año 990 y pico, 1050, 1100, por ahí. Uh-huh. Por parte del monje Guido de Arezzo, un monje italiano. Uh-huh. Quien propone modificar las notas musicales para evitar utilizar el tritono. Y me dirán, ¿qué cuernos es el tritono, no? Sí, cuernos o otra cosa. ¿Qué cuernos o otra cosa es el maldito tritono? Es muy complejo de explicar. Estaríamos hablando ya de términos de composición musical, ¿no? Es más fácil a veces oírlo y sentirlo, teóricamente, sí. y no entrar en los detalles de cómo se formula, ¿no? Más si uno es profano en la música, costaría entenderlo, ¿no? Pero bueno, sin entrar en muchos detalles, digamos que es un intervalo musical que abarca tres tonos enteros. Puede clasificarse como un intervalo de una cuarta aumentada, una quinta disminuida. Bueno, no vamos a entrar en lo que es la teoría musical, ¿sí? Luego sí que vamos a experimentar lo que es el tritono cuando llegue el momento en esta velada. Pero digamos que en ese periodo de la historia, en el año, ¿no?, entre el 900 y pico, 1000 y poco, se prohíbe el uso de este intervalo musical. Luego de la prohibición de este monje italiano, en 1702, Andreas Bergmeister afirmó que las antiguas autoridades utilizaban el nombre de Diabolus in Musica, el diablo en la música, para referirse al tritono. Desde entonces ya le pusieron un nombre negativo, una connotación negativa al intervalo musical, y entonces queda absolutamente prohibido por defecto usar estas notas en las composiciones, pero en todas las composiciones, más sobre todo en la música sacra, la música destinada a la iglesia, ni pensarlo. Esto evocaba al diablo y tenía que quedar fuera de toda capacidad o de toda utilización por parte de los músicos. Y nadie lo intentó, ¿no? Nadie intentó colar. No, eso. Me imagino que el castigo sería bastante severo, ¿no? Sí, vuelta entonces, y vuelta a la parrilla, por ejemplo. Probablemente. Ese era el verdadero infierno, la Inquisición y lo que ocurrió por aquellas épocas. Dicho esto, y lejos de lo que es el tritono, porque realmente es, no sé, para mí la primera manifestación o la primera connotación de la música maligna, ¿no? A partir de aquí, en el año 1782, no se sabe muy bien, entre 1782 y 1840, nace la primera personalidad con un halo de misterio real, pero misterio oscuro, que es Niccolò Paganini, a quien no le suena este compositor italiano. ¿Sí? Un virtuoso violinista del romanticismo. El romanticismo es el periodo musical que sucede al clasicismo. ¿Sí? A Paganini le rodea un conjunto de leyendas que se magnificaron, que no eran tales, ¿sí? Pero este patrón luego se va a repetir con otras figuras que iremos viendo. Digamos que la leyenda al final se apodera de la persona y crea un personaje de la persona. ¿Sí? ¿De dónde viene la leyenda negra de Paganini? Todo parte de su temprano virtuosismo. Estamos hablando que con tan solo 5 años ya dominaba la mandolina. Con 5 años. Y es algo que no es nada frecuente en ningún niño de esa edad. Asombraba en esa época. Sí, sí, sí. Y es más, le ocurrió algo en esas edades, la juventud, que hizo que se reforzara la leyenda negra de Paganini. Y es que una noche se dice que se le apareció el diablo para decirle, mientras él estaba durmiendo, que estaba destinado a la música. Toma. Y su padre, sujeto a esta historia, creyente en que realmente había ocurrido esta manifestación, le empezó a obligar, le empezó a imponer una práctica incansable todos los días, horas y horas interminables de práctica al violín. Un poco como pasó con Beethoven, esos niños explotados que hubo en la música, que no se habla mucho de eso. O pasó con Michael Jackson, si lo traemos al mundo más moderno, ¿no? Curioso. Los niños explotados que luego se convierten en una élite de la música. Sí, aparte esa revelación del diablo, en principio... no presentaba ninguna sospecha al padre, ¿eh? Porque dices, ah, vale, me dice esto de mi hijo, voy a explotarlo. Claro, bueno, vamos a... Sí, sí, se sería, le creía, ¿no? Sería la excusa para el padre perfecta para decirle, mira, si te lo dijo el diablo hay que hacerlo. Es como, claro, cuando pasó en Beethoven, todo el mundo dice, sí, era un virtuoso tremendo. Claro que era un virtuoso Beethoven, pero es que el padre de Beethoven quería que él fuera el siguiente Mozart. Mozart nació con esa capacidad, pero a Beethoven se le impusieron. Tenía capacidad, pero el padre lo estuvo machacando y machacando hasta que llegó a ser el gran compositor que conocemos, ¿no? Entonces, evidentemente, hablamos de un niño que ve una sombra en la oscuridad y proyecta en esa sombra la imagen del diablo. Como de niño todos hemos imaginado o hemos tenido miedo de qué hay debajo de la cama o hemos visto alguna sombra que nos ha llamado un poco la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Paralelamente a esto, a este episodio, padeció una enfermedad, Paganini, que se llama el síndrome de Marfan. ¿Qué significa esto? Es un síndrome que conlleva a la deformación de las extremidades. O sea, se cuenta que sus manos le llegaban hasta la rodilla. ¿Qué dices? Exacto. Y que se podía doblar las manos, los dedos, como si fuera una goma. Para atrás, para los costados, etc. Daba una apariencia un poco fantasmagórica, ¿no? Wow. Por esa capacidad de flexión que tenía la mano, podía alcanzar los acordes, podía alcanzar esa capacidad de velocidad que tenía sobre el mástil, ¿no? En el piano o en el mástil, sí, en el otro instrumento. En este caso, en el violín. Entonces tenía una imagen que impactaba mucho. Ya se venía hablando de que había visto al diablo desde pequeño, creció y se transformó en una especie de Nosferatu, una especie de vampiro. Sí, sí, sí. Y al final, pues él le sacó partido y empezó a alimentar su propia leyenda de figura endemoniada. ¿Qué hacía? Qué bueno. En los conciertos, y estamos hablando del año 1700 y pico, en los conciertos se contorsionaba su cuerpo hasta quedar en forma de trípode, de triángulo. Sí. Y encima ponía sombras de pequeños demonios o pequeños duendes que correteaban por su escenario, ¿no? Por su escenario, sí, sombras chinescas de estas, las típicas. Claro, eso hacía... generaba un ambiente más siniestro todavía, si cabe. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la historia de Paganini al final termina para mí lo que es en una tragedia. Tristemente murió debido a esta enfermedad que incluso le impidió tocar el violín al último. Ya no podía mover las manos y tenía unos temblores que apenas podía mantenerse de pie. Sí, así que, pues, tristemente falleció en una situación, bueno, que no le gustaría a ningún músico, ¿no? Perdiendo la capacidad o lo que a él le gustaba o por lo que él había vivido o por lo que el demonio le había dicho que tenía que vivir. Bueno, entonces aquí, una lástima Paganini. Se nos fue Paganini, que es la figura clásica cuando pensamos en esa primera figura relacionada con el demonio, siempre se nos viene Paganini a los músicos. Hay que escuchar a Paganini también, lo recomiendo, los caprichos de Paganini. Bueno, son composiciones muy complejas, muy rápidas, incluso hay grupos de heavy metal que tocan eso, pero con la guitarra eléctrica, ¿no? Un poco para seguir la tendencia. Sí, sí, sí. Entonces, muere Paganini y el diablo se ausenta en las tinieblas un tiempo. No hay indicios de oscuridad. Se ha venido. Se fue de vacaciones. No hay indicios de oscuridad. Hasta que alguien capta entre 1910 y 1914 lo que se conoce como The Hastings Archives, que son las grabaciones auténticas hechas en cilindro, o sea, estamos hablando de la época pre-vinilo, hechas en cilindro, y del gran místico y mago negro Aleister Crowley. Para profanos, ¿qué formato es un cilindro? Es un cilindro de metal. Es el primer formato que salió de audio cuando Edison inventó la primera manifestación, la primera forma de grabar audio. Sí, una especie de disco, pero metálico, me imagino, o de algún material. Sí, exacto. ¿Ah? Entonces, en esa época salió una gran personalidad que es Aleister Crowley. Este es famoso, ¿no? Este es muy famoso. Novelitas, es el hombre, o... se le denomina el hombre más perverso y malvado de su época. Casi nada. Y ojo, estamos compartiendo época casi con Hitler, pero aún así se le consideraba el hombre más perverso del mundo en esa época. Por resumir un poco su rocambolesca vida, pues fue una persona que de niño disfrutaba torturando los animales. Hay una anécdota de él con 9 o 7 años despellejando gatos vivos y viendo, sí, experimentando la sensación de la tortura, el dolor, el sufrimiento en los ojos ajenos. Es la típica actuación del psicópata. Sadismo, ¿no? Sadismo. Sí, sádico puro. Entonces, Aleister Crowley en su vida bastante larga y prolífica, escribió varios tratados, entre ellos, bueno, yo tengo varios, este lo voy a mostrar aquí, el libro de la ley, este lo escribió estando en un trance en el Antiguo Egipto, bueno, ya hablaremos en su día si toca hablar de eso, está buena esta edición porque te la pone... Voy a intentar... Tienes la versión original, digamos, y al costado la traducción en español, ¿no? Qué bueno. Esto, el texto de él. Bueno, entonces, este señor... incluso en la primera expedición al Himalaya, él estuvo presente. O sea, Es una persona, una figura que se repite en momentos puntuales en la historia y ha estado ahí en situaciones clave. ¿Sí? Ya veo. El hombre coincidió con Hitler y... Sí, el hombre también fue expulsado de... Fue expulsado de Italia por escándalo sexual. Joder, casi nada. Había montado ahí una abadía y se la pasaba haciendo orgías y probando con drogas. Lo acabaron echando. Y al final, bueno, lo echaron de Italia y consiguió construir su propio templo en Escocia. Sobre una iglesia que mandó a quemar con todos los feligreses dentro. Por Dios. Uh-huh. Él quería contactar a esta figura. Ajá. Entre los rumores se dice que lo logró. Evidentemente, yo no creo nada de esto porque soy científico. Me parece curioso, pero hasta ahí llega mi curiosidad. Incluso he estado en la mansión de Aleister Crowley cuando fui a Escocia. Sí. Tengo que reconocer que ilegalmente me colé y vi los escombros porque le han prendido fuego. Hola, a la casa entera. Sí, los vecinos no quieren que eso exista, que siga existiendo. Y se han organizado para intentar destruirla. Bueno. Y se la cargaron, ¿no? La casa, básicamente. Sigue quedando algo en pie. Se quemaron los techos, cosas que había adentro, pero la mansión esa tenebrosa sigue estando ahí. E incluso cuando entras, estás cerca de la mansión, estás entrando, hay montículos extraños en la tierra. Se dice que esos montículos tienen enterramientos de niños o enterramientos rituales que ha hecho el propio Aleister Crowley. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay un acantilado en Brighton, en Inglaterra, donde se suicida una cantidad enorme de gente. Y fue justamente un sitio clave donde Aleister Crowley echó una supuesta maldición antes de morir. Entonces, bueno, también otra leyenda negra de Aleister Crowley cuenta que asesoró a Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial para hacer frente al escuadrón de brujos que tenía Hitler. Sí. Como si la guerra también se librase en el inconsciente colectivo. En la psique humana. Los chamanes, ¿no? Intentando... No sé cómo decir, ver hacia dónde iba la suerte o hacia dónde iba el mal de ojo. Correcto. Hitler tenía un escuadrón de personas que buscaban objetos de poder. Entonces se creía mucho en la magia en esa época y había que contrarrestarla. Churchill tenía a Aleister Crowley, así que tenía que aprovechar a Crowley de alguna manera. Crowley se habrá cobrado el favor, seguramente. Vete tú a saber con qué, ¿no? Si bien no hablamos de música en este caso... Lo que se recoge en los cilindros, en los famosos The Hastings Archives, es su viva voz. Es la voz del mago negro. ¿Haciendo qué? Emitiendo una serie de conjuros de magia negra. O también magia sexual, que es un término que adoptó él. Así que, llegados a este punto, vamos a escuchar un trozo, un extracto, y luego lo comentamos. Tengo curiosidad. El audio uno, ¿verdad? Por supuesto. Deep mouth from their throne, deep seated, the choirs of the eons declare the last of the demons defeated. The man is the lord of the air. Wow. Qué cortito este primer trocito, ¿no? A ver. Sí, sí, es muy corto. Parece una psicofonía. Es una psicofonía. No te olvides el medio en el que está grabado, la época en que está grabada. Sí. Estamos escuchando la voz de 1910, de la persona más perversa y malvada de la historia, salvando la distancia con Adolf Hitler y otros otras personas que, bueno, no vamos a emitir calificativos, ¿no? Hay que mantenerse siempre la postura adecuada y educada. ¿Tono de voz del tío? Este señor. Tenía un tono de voz de una persona que a mí no me gustaría conocer o verla cara a cara. Sí. Porque es la típica personalidad fría, también calculadora, que no sabes con qué te va a venir. Entonces, Aleister Crowley, personaje clave en la historia. Luego de esta grabación, y estábamos hablando de 1910, 1914... Tenemos que esperar unos 20 años para encontrarnos con la siguiente leyenda negra. Nos ubicamos entre los años 1934 y 1936, en pleno apogeo del blues en Estados Unidos, época de esclavitud. Vale. El blues es la música que pone la voz a los esclavos. Ajá. Y es que en estas fechas aparecen, bueno, aparecen más tarde, surgen, mejor dicho, unas grabaciones de una persona que hoy en día sigue siendo un total misterio. No se sabe mucho de su vida. Hablamos de Robert Johnson. Robert Johnson, un guitarrista y cantante de que poco o nada sabemos. Incluso hace pocos años se encontraron las primeras fotos de él, pero un puñado de fotografías. Más allá de ahí, tampoco sabemos demasiado. Y ha dejado un puñado de canciones, no recuerdo ahora si eran 20, 24, por ahí. Y eso, ese puñadito de canciones que dejó Robert Johnson, bastó para luego influenciar a grandísimos músicos que vendrían en los 70 como Led Zeppelin, Creedence, Allman Brothers, muchos grupos de rock y de blues rock que vendrían a posteriori. ¿Pero qué tiene que ver el pobre Johnson, señor blusero, de familia esclava, con el diablo? Bueno, se cuenta que antes de grabar estas pistas, estas canciones, era un pésimo bluesman, que no sabía tocar la guitarra. Así que decide vender su alma al diablo en un cruce de caminos, en una carretera de Estados Unidos, donde, bueno, parece que hay gente que sabe cuál fue esa carretera, ¿no? Y entonces regresa de esa venta de almas con un don divino y graba las pistas que hoy conocemos de Robert Johnson. Otro dato curioso de Robert Johnson: muere a los 27 años. No sé si lo sabías, Ramón, pero existe algo que se llama... mágica, ¿no? Hay algo que se llama el Club de los 27. Demoníaca. Muchísimos músicos famosos han muerto a los 27 años de edad. Sobre todo los 70. Bueno, esta historia que te cuento es un poco falsa. No te la creas del todo, porque resulta que hay un pequeño error o un matiz. El que parece que vendió el alma no fue realmente Robert Johnson, aunque hoy en día se sostiene que sí, sino un tal Tommy Johnson, que también era un bluesero de su época. Se confundieron los apellidos, pero bueno, la historia al final se sembró en torno a Robert Johnson y así es como la tenemos que seguir transmitiendo. Sí. Bueno, pues interesante esta etapa de Robert Johnson. Bueno, después de esta etapa, digámoslo así, más histórica o más clásica, tengo entendido que hay en general en la música una etapa de experimentos, podríamos decir, ¿no? De eclosión, de sonidos distintos. ¿Es correcto? En este mundo tenebroso, este sí, conjunto de fenómenos. Sí, cómo no. Estamos situando ya en los finales de los 60, principios de los 70, y aquí hay una evolución sonora importante. Cualquiera lo puede notar. Si se pone a escuchar grupos de principios de los 60, como puede ser Beatles, y luego compararlo con Deep Purple a finales de los 60, va a encontrar una evolución tremenda a nivel de sonido. Evolucionó los instrumentos, la forma de amplificar los instrumentos, etcétera, ¿no? Sí, calidad en general aumentó también muchísimo. Claro, pero no solo evolucionó el sonido. Pruebas de instrumentos y de todo tipo, ¿no? Sí, pero eso también permitió capturar ciertos sonidos, facilitar la grabación a muchos tipos de grupos experimentales, etcétera. Entonces, a principios de los 60 hay un hecho histórico también que no se suele comentar mucho. Y es el surgimiento de la iglesia satánica. Esta es la Biblia satánica. Cuidado, ¿eh? Que quema. Sí, me tengo que poner guantes. La iglesia satánica, la original, la funda el señor Anton LaVey. Aquí tenemos una foto del susodicho. Anton Sándor. Qué guapo es. Sí, Anton Sándor LaVey. No solo escribe estos libros, que están bien entretenidos, yo no me quiero una palabra de esto, pero no deja de ser algo histórico, sino que también se dedica a capturar las primeras misas satánicas en audio. Vaya. Sale entonces en vinilo en 1968 un disco llamado The Satanic Mass. ¿Sí? La misa satánica. Va a influir muchísimo en los grupos experimentales de esa época. Estamos en la mezcla de alucinógenos, temas oscuros. Es un cóctel perfecto para ciertos grupos de músicos inconformistas que no quieren seguir lo que estaba ocurriendo hasta el momento, sino que quieren explorar nuevos caminos. Sí, sí, sí. Entonces estamos en una fase de experimentación musical importantísima. Como la música de los 60 y 70, no sé si te pasa a ti también, si lo percibes así o mucha gente lo percibe así, la explosión que hubo de géneros y de artistas ahí nunca más se dio. Fueron esos momentos claves, ¿no? Los Beatles, los Rolling Stones, la cantidad de grupos que hubieron, ¿no? Como todo a la vez, es la sensación que tengo. Fue todo a la vez. Era una sociedad muy libre, venían castigadísimos de la Segunda Guerra Mundial y se les dio la oportunidad de experimentar y ver revoluciones de este tipo, buenas o malas, con mejor o peor mensaje. Sí. Exacto, ¿no? Explotado. Entonces, en esta fase de experimentación musical, el rock clásico de raíces, que llamamos el rock más purista, se empieza a descomponer en nuevos géneros, gracias a los avances tecnológicos, ¿no? Permiten crear nuevos estilos de música. Y esto, junto a las influencias del pasado, las actuales, pues hacen que empiecen a surgir grupos experimentales de música tenebrosa. Y el primer grupo que me viene a la mente, y me van a disculpar los fanáticos de Black Sabbath, que luego vamos a hablar de eso, es Coven, una banda que está capitaneada por una mujer, curiosamente. Curiosa. Coven sale a la luz. Coven sale a la luz y tiene un gran éxito con su disco de 1969, llamado algo así en español como brujas o algo así, destruyen la mente y violan las almas, algo así, una cosa así sería la traducción. Entonces, qué bonito. Sí, y este disco, la curiosidad que tiene es que repite un poco la tónica de Anton LaVey. En su última canción, en su última pista del disco de Coven, se recoge una misa satánica. Vamos a oírlo, a ver qué te parece. Vale, es el audio... Primera misa satánica que vas a oír. El audio marcado como 2. ¿Es correcto? Porque vamos a oír todos. Sí, sí. Vale. El audio 2. Pues adelante. In nomine de nostre Satanas Lucifere excelsis. In tribo ad altere Satanas. Ad Satanas qui laetifica gloria mea. Wow. Grabación de auténtica misa satánica del año 69, cuando todavía estaba el señor Anton LaVey. Es decir, que el audio me ha puesto los pelos de punta y la calidad del sonido era buena, ¿eh? O sea, te metes dentro de la iglesia. Sí, a mí me falta en este grupo, como es la primera manifestación, digamos, de la música tenebrosa per se, me falta el cuerpo del sonido. Si escuchamos el audio de... las canciones del resto del álbum de Coven. Bueno, ahí roza un poquito lo pop, lo que se estilaba en esa época. ¿Sí? Uh-huh. Es este audio en concreto que te he pasado y que he compartido con todo el mundo el que más puede impactar. Uh-huh. ¿Mm? E incluso cuando despliegas la carpeta del álbum del vinilo de Coven, lo que sale ahí es una especie de misa satánica. No lo tengo, ¿eh? Me hubiera gustado tenerlo para compartirlo. Interesante, interesante. Eso es en el año 1969. Uh-huh. Pero en 1970, uh-huh, otro año histórico, ocurre un hecho que hace que la música nunca más vuelva a ser la misma. Estamos en la ciudad industrial de Birmingham, Inglaterra. Un joven guitarrista está a punto de dejar su trabajo para siempre porque quiere ser músico profesional. Y así se lo hace constar en su trabajo. Pero en el trabajo le dicen: Bueno, te dejamos marchar, pero hoy te hacemos un poco la puñeta, porque nos hace falta gente y tienes que quedarte a currar en el turno de noche. Sí. Y esto va a truncar su destino para siempre. ¿Qué le ocurrió? Él se ocupa del turno de noche porque no había nadie que atendiera los procesos industriales en la metalúrgica donde trabajaba este joven, llamado sí. Tony Iommi. Sí. Y paso a leer en sus propias palabras lo que ocurrió. Textualmente dice: me dijeron que tenía que ir a encargarme yo de la máquina, porque nadie más podía hacerlo. Así que, según estaba empujando el metal en la prensa, la máquina cayó sobre mi mano y en la acción de quitarlo rápidamente, me arranqué la punta de los dedos de cuajo. ¡Ah! ¡Qué daño! ¿Esto que pudo suponer el fin del pobre Tony? ¿Eh? ¿Para esta joven promesa del blues? Sí. No lo fue. Fue un punto de inflexión en la historia de la música. Decidió derretir un material plástico sobre sus dedos sí. para hacerse él mismo unas prótesis. Curioso. Y como tocar la guitarra seguía siendo muy doloroso, ¿qué hizo? Destensó las cuerdas, las aflojó. Y cuando tú destensas las cuerdas de la guitarra, bajas los tonos. Te vas a los graves. Te vas al heavy metal. Te vas a los graves. Y entonces se hizo la luz, amigo Ramón. Mejor dicho, se hizo la oscuridad. Qué bueno. Se hizo el heavy metal. Wow. Tony dejó el blues. Ya no sonaba blues su guitarra. Era algo muy extraño en esa época, ¿no? Acabó juntándose con otros compañeros del curro para tocar, ¿eh? De la misma empresa de metalúrgica. Sí. Vio filón ahí. Y reclutó a un desquiciado mental que caminaba por la ciudad siempre solo. Paseaba un zapatito tirado de un cordel, de un hilo, como si fuera un perro imaginario. Sí. Y el chico este siempre se paseaba con ese perrito imaginario por toda la ciudad. Se presentó como cantante en el grupo. Fue una pieza clave. Su nombre, Ozzy Osbourne. Qué bueno. Para el que le suene Ozzy Osbourne. Y como si esto fuera poco, al sonido y las personalidades peculiares, ya veo, aunque... se une sin querer el tritono. Hombre, el intervalo prohibido por la iglesia. Ha resucitado. Sí, pero sin querer. Ha vuelto desde la oscuridad de los tiempos a aparecer en las manos de una persona que no tenía dedos, ¿no? Wow. Y surge entonces uno de los temas más escalofriantes de la historia. De la mano del grupo que inventó el heavy metal y la música tenebrosa, Black Sabbath. Su tema homónimo del primer disco, Black Sabbath. Escuchemos un poco del tema de este primer álbum. Vale. Punto de inflexión en la historia de la música moderna. Adelante, Ramón. Adelante. We'll be right back. ¿Qué te ha parecido, Ramón? Parece un requiem. La verdad. Con la voz, con esa lluvia que esa cae, lluvia, las campanadas y el tritono. Tres notas. Si te diste cuenta, si las contaste, el riff es tan, tan, tan. Son tres notas. Se forman esas tres notas enteras en un tritono, en el intervalo del tritono. Y la voz de Ozzy Osbourne cantando: ¿qué es esta cosa que está delante mío? Wow. Luego continúa esa figura de negro que me apunta con el dedo. Están en total sintonía con la música oscura. Es más, en los primeros conciertos de Black Sabbath, en directo, la gente salía corriendo. ¿Qué dices? La gente no estaba acostumbrada a escuchar esto. Tener en cuenta que este sonido era nuevo. Y cantar eso, con sonidos de campana, en un sitio oscuro, la gente tenía miedo. Y se dieron cuenta que también era un... era un... ¿cómo te diría? Un hecho comercial muy potente. Ozzy Osbourne dijo: si la gente paga por ir a ver películas de terror, ¿por qué no nos va a venir a ver a nosotros? ¿No? Claro. Se dieron cuenta que había mucho potencial. Luego se hicieron súper famosos. O sea, Black Sabbath son los padres del heavy metal. A cualquier heavy que le digas Black Sabbath es una M, te matan. Entonces, te guste o no te guste, eso funciona así. Entonces, fundan el heavy metal, es innegable. Fundan el doom metal, que es su estilo propio. O sea, ese sonido lento, pesado, como, muy... como si estuvieran arrastrando cadenas. Sí, sí, un paso de Semana Santa casi, casi. Sí, sí, sí. Correcto. Eso te evoca a la oscuridad. Totalmente. Son sonidos muy gruesos, son tonos muy bajos. Es oscuridad. En ese periodo también se suele nombrar mucho a Led Zeppelin. Te sonará Led Zeppelin, un grupo de rock de los 70. Otro grupo muy, muy clásico. Pero no son heavy metal, más bien estirando a blues rock. ¿Por qué se le nombra mucho y se le relaciona con la música oscura? Yo lo voy a pasar muy por alto porque creo que es innecesario. Mucha gente habló de esto. Porque el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, adquiere la mansión de Aleister Crowley. Es el segundo mayor coleccionista de objetos de Aleister Crowley. Se afinca ahí, se afinca ahí, crean su mejor álbum. El mejor álbum de Led Zeppelin se crea en esta época. Con todas las ideas que le han venido en la mansión de Aleister Crowley. Pero hay un problema. Hay varias muertes relacionadas con esto. Incluido, si no recuerdo mal, el hijo del cantante de Led Zeppelin, que muere en las camas de uno de los dormitorios de la mansión de Aleister Crowley. Se dice que también hicieron algunos rituales. No se sabe muy bien qué pasó en esa época. Al final, Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, acaba vendiendo la casa. Se desentiende cuando hay otro accidente mortal, que es el del baterista de Led Zeppelin. O sea, se desencadena una cantidad de maldiciones tremendas alrededor del grupo, que él dice: prefiero ahora sí mantener distancia con ese señor mitológico que era Aleister Crowley. No quiero saber nada. No me gusta la casa ya. La vendo. En esa mansión que, si nos acordamos, había construido Crowley sobre una iglesia que mandó a quemar con toda la gente dentro. Ah, idealista. La casa. Sí, exacto. Muy, muy bonito, idealista, sí. Fuera. Vaya. Bueno, entonces, a partir de Black Sabbath cambian las reglas del juego, ¿no? Es un punto de inflexión en la música moderna. Sí. Y empiezan a salir grupos que exploran el lado oscuro. O sea, directamente ya tienen la receta. Tenemos que tocar como Sabbath. Y tenemos que tirar por lo oscuro porque es lo que mola. Y aparte vende mucho. Sí. Empiezan a salir grupos como en el año 71, no sé si se ve, como Lucifer Friends. Que a mí me hace recordar mucho la portada a la familia Adams, ¿no? Como largo y... Eso digo ¿cómo yo? Se llamaba? No sé los nombres, pero sí. ¿No te acordabas el nombre? Yo me acuerdo el nombre de Argentina, pero aquí no me acuerdo. Bueno, Lucifer Friends, aquí... Año 71 también salen más, que hay una bruja ardiendo en las llamas, etcétera. Hay muchos grupos de estilo Sabbath que se aprovechan del filón. Aprovechan el tirón. Pero ocurre algo, un O-part, que dicen los... ¿Sabes lo que es un O-part, no? Sí, un objeto salido de su tiempo. Correcto, que dice la gente del misterio, objeto salido de su tiempo. Hay un O-part... Que empezó a circular hace no mucho tiempo. Y se basa en un grupo llamado Hácula. Ah. Su disco es In cauda semper stat venenum. Uh-huh. Al final, siempre está el veneno. Tiene esta portada. Es un hombre profanando un esqueleto en un cementerio. Qué decorativo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Este álbum Hácula. Es de un grupo llamado Hácula. Uh-huh. Grupo italiano de rock tenebroso progresivo. Pero es un ópar. Ahora vamos a ver por qué para mí es un ópar. Uh-huh. Lo funda un pianista, un guitarrista y una medium. ¿Una medium? Casi nada. Van un poco más allá de Black Sabbath. Dicen, no, nosotros metemos aquí al vidente. ¿Ok? No. Para canalizar todas esas energías que ellos suponían que estaban canalizando. Entonces, el álbum parece haber salido del propio infierno. Lo escuchas y dices, wow, esto sí que da miedo. O sea, yo incluso lo he usado en mi casa para ambientar los Halloween. O sea, es ideal para ambientar un Halloween. Entonces, las leyendas de Hácula, las muchas leyendas que figuran en su haber, sitúan al álbum en 1969. Ojo, 1969, un año antes que Black Sabbath. Ajá. ¿Mm? O sea, como hacia atrás. Sí, lo sitúa antes de Black Sabbath, la leyenda. Curioso. Aquí se habla de que el disco fue grabado con un órgano que robaron de una iglesia. Sí. Y que este álbum se distribuyó a unas sectas de Inglaterra, contadas sectas de Inglaterra, y por ese motivo no se encuentra el original. No hay ningún original en venta. Raro, ¿no? Sí. Suena un poco extraño. Muy bien. Así que, ¿qué pasa? En el año 2000 y pico, no sé si lo tengo por aquí, ahora no recuerdo. Bueno, pongámosle que, qué sé yo, 2000, no sé, lo que sea. 2013 o así. Hácula reedita su álbum que supuestamente no hay copias. Y a mí me suena un poco raro. ¿Cómo? Si no hay copias, ¿a partir de qué se hizo esto? Si no hay copias originales, ¿no? Bueno, da igual. No sé cómo hacen copias originales, pero sacan esta tirada de 200 ejemplares, 299 ejemplares, y se quedan tan anchos. Y dicen, nosotros esto lo hemos publicado en el 69. Ojo, si fuera verdad, Black Sabbath quedarían como unos bebés de pechos. O sea, quedarían como unos niños en pañales, porque esto es superior. Pero es tan superior que no encaja con la época. Hay trampa, hay gato encerrado. El sonido del teclado y de la guitarra es imposible para los años 70. El sonido es un poco digital. Me huele un poco a digital. No, hay truco. Ya, entonces, ahí está el tema. Luego se justificó el principal artífice del álbum, Antonius Rex. Se justificó diciendo, vale, sí, es que el álbum existió realmente. Yo lo que hice en esta reedición fue volver a tocar los teclados y poner sonidos más nuevos. Pero la base, o sea, algo queda ahí del original. Bueno, entonces, como no deja de ser algo bastante interesante. Jugaron ahí con un poco. Bueno, un poco con la trampa. Que es mentira. Yo te digo la verdad, que nos vendieron humo. Pero ojo, que igual algún día sale el original de una secta por ahí perdida y quién sabe. Y adiós a Black Sabbath, ¿eh? Estos pasan a ser los creadores del heavy metal. Bueno, no cambia la historia de la diferencia. Exacto. Entonces, como la canción, las canciones que recogen el álbum son tan buenas y merecen la pena oírlas, vamos a escuchar un trozo del tema Magister Dixit. Vale. En latín lo ha dicho el maestro. Dentro 4. Magister Dixit. Magister Dixit. Magister Dixit. Magister Dixit. Es un órgano de iglesia 100%. Y es un peldaño más de maldad, ¿no? Es que sí, o sea, realmente es como utilizar algo sagrado para algo malo, ¿no? Es como bien dices, ¿no? Es un grado más de maldad. Es un grado más de maldad y que efectivamente, si existiera, si la leyenda se comprobase, pasarían a ser los reyes absolutos de la música tenebrosa y quizás del heavy metal también, ¿eh? Hay piezas en ese álbum que son muy heavy. Sí, sí. No recuerdo cuál. Triumphatus Ad. Bueno, están todas en latín. Le dan ese aura de misterio antiguo, ¿no? Sí, sí, incluso sí. Hay figuritas que no se sabe ni qué son. No sé si se ven. Es que las tengo como puestas. Sí, como dibujitos. Dibujitos muy raros. Raros, sí. Bueno, Hácula, Incauda siempre estar de Nenum. El Opart, el mundo musical, que nos trae locos a muchos por descubrir si es verdad o mentira. Me gustaría que fuera verdad. Pues sí, sería interesante. Bueno, ¿qué te ha parecido entonces esto de Hácula? Bueno, pues la verdad que muy agradables estos chicos de Hácula robando órganos. Por supuesto. Como dijimos muchas veces y lo comentamos al principio con Paganini, mucha gente se crea leyendas y demuestran o quieren demostrar algo que no son o magnificar las pocas cosas que han hecho. Sí. Hay mucha trampa, mucho cartón en este mundo del ocultismo y la música tenebrosa. Y mucho hacerse el interesante, entre comillas, ¿no? Me oculto en una máscara, me oculto en, ¿no?, en un atrezzo, en un halo de misterio y bueno. Pero correcto. Forma parte también de, no sé del encanto. Llamarlo, del encanto. Sí. Sí. Entonces, estamos en finales de los 70. Ya ha pasado Hácula, Black Sabbath sigue dando caña, pero ha cambiado de formación. Bueno, han tenido ciertos problemas con las drogas, como muchos grupos de esa época. y entrados en los 80, hay muchos grupos que siguen la estela de Black Sabbath. Aparecen grupos como, a ver, tengo por aquí a Witchfinder General, este vinilo hermoso donde se ve una señora modelo tiene en calor. Postura de sacrificio tiene en un cementerio. Es un cementerio de verdad. O sea, sí. Esto es blasfemia en su estado puro. Ya te digo. Una señora desnuda se ha tumbado sobre una tumba de una persona. De forma totalmente irrespetuosa, pero bueno, para vender sus álbumes. Sigue la estela de Black Sabbath, pero ya no sorprende tanto, ¿no? Ya lo hemos visto hace 10 años a eso. Sí. Aún así, tiene su encanto. Sí. Están los que repiten la fórmula de Black Sabbath, como esta gente, con un toque más moderno el sonido. Y luego están los que dicen, todavía se puede hacer un poco más de show. Y se visten de vampiros. Por ejemplo, hay un grupo italiano que se llama Death SS, que se visten de vampiros, de zombies, demás. Y luego tienes otros que son estos que me gustan mucho más, que son ingleses, se llaman Pagan Altar, Altar Pagano. Esta gente. Exacto. Esta gente es muy underground, o sea, son personas que tú escuchas las grabaciones y se escuchan horribles. Las han recuperado más bien hace poco para sacarlos a la luz. ¿Qué hacía esta gente? Se vestía de hábitos. Subían al escenario como monjes. Son los primeros grupos en usar la técnica de Black Sabbath, pero con esos hábitos, esa forma de representarlo en el escenario que daba un toque más de miedo, subía el listón, ¿no? Sí. Tenebroso. Luego veremos que se repitió más adelante este fenómeno. Vamos a escuchar, si te parece, un breve audio del tema Black Mass, de Black Mass de Pagan Altar, ¿sí? Lo tenemos por aquí atrás. Vale. De Black Mass. Black Mass. Muy bien. Año 82, pone aquí. Año 1982. Sí. Vamos a ello. Seguro que es música muy alegre, estoy convencido. In nomine Dei Nostri, Satanas, Luciferi, Exorcis. Shemham for Ash. Más ¿te diste moderna, cuenta? ¿No? Sí, pero te diste estilo. Cuenta de la calidad, ¿no? Sí. La calidad es peor. Mucho peor que lo que escuchaste en Black Sabbath, por ejemplo, o en Hakula. Curioso. Es curioso. Peor porque es muy underground. Esa grabación la hicieron en un sótano en la casa del cantante. Y es lo único que quedó del grupo, básicamente. El grupo original. Si te das cuenta, inicia la canción con una frase de la Biblia satánica. Que si la tengo por aquí... No sé dónde la he tirado, yo creo que se movió sola, ahora que estamos hablando de todo esto. Para poner un poco de encanto, empieza con la típica frase In nomine de nostrum, Satanás, Lucifer, Excelsi, ¿no? Es la frase con la que siempre se inician todos los ritos satánicos. Esta canción no es la excepción. También quiere marcar fuerte el paganismo y los tratos oscuros dentro de lo que es la música. Sí, sí, sí. Cuidado, no repitas mucho la frase esta. No la repites tres veces. La he leído tantas veces y no he visto nada. O sea que por eso cada día creo menos. Bueno, pues que no aparezca hoy. No deja de ser siempre literatura. Ocurren muchos fenómenos musicales en los 80, ¿no? Salen grupos de heavy metal tipo Iron Maiden que utilizan figuritas así endemoniadas, pero no son grupos de música oscura. Transcurre los 80, el sonido se hace cada vez más denso, los grupos se van cada vez más a los extremos, aparecen estilos muy extremos. Hay algunos que conservan el estilo de puro de Black Sabbath, que es por ejemplo aquí a los Saint Vitus, que me gustan mucho. Saint Vitus, una portada muy chula también, metálica, no se ve. Es un reflejo metálico con unas crucecitas, muy muy bonito. Esta gente de Saint Vitus mantiene el estilo vigente de Black Sabbath. Se genera una especie de círculo purista para conservar esa manifestación de 1970 que no se pierda, ¿no? Sí. Como decir, esto es lo auténtico. Así es como se hace música de terror. Lo demás que están haciendo por ahí no sirve para nada. Bueno, entiendo. Intentan conservar de alguna forma ese primer disco de Black Sabbath con las nuevas composiciones. Pero... ojo, surgen los estilos extremos, sobre todo en el norte de Europa. Estamos hablando del black metal. Que conste que a mí no me gusta nada el estilo de black metal, pero es súper interesante comentarlo. Si bien el nombre de black metal, del estilo de metal, digamos, es una evolución del heavy metal, viene de la banda llamada Venom. Tienen un disco en 1982 llamado Black Metal. Bueno, si bien viene por aquí, el estilo nace, como bien dije, en los países nórdicos. Y se caracteriza por mensajes anticristianos. E incluso se genera una oleada de quema de iglesias muy importante en Noruega por parte de los black metaleros. Casi nada. Sí, wow. O sea, muchísimas noticias. Y luego ellos reivindicando... los grupos reivindicando estas quemas. Muchos de ellos fueron presos por este motivo. Ya ves. Si bien los primeros grandes grupos de black metal, sí. Si bien las primeras grandes manifestaciones de black metal las encontramos, bueno, en grupos como Hellhammer o Bathory, bueno, anecdóticos, vamos a ir al grano con una historia muy bizarra. ¿Sí? Que sé que te va a gustar y que siempre llama la atención. Ajá. Que es una historia. Y no es una leyenda. Una historia que no deja de sorprender. Hablamos del grupo Mayhem. Sí. Mayhem. Mayhem o Mayhem. Depende cómo lo pronunciemos. Fundado en 1984 por Necrobatcher y Euronymous. Ajá. Qué majos. Pasa mucha gente por el grupo. Es un ir y venir, un desfile de músicos más o menos acertados en lo musical. Vamos a dejarlo ahí. Hasta que encuentran al cantante ideal. El cantante ideal se hace llamar Death. Death. Qué agradable. Sí. Death. ¿Cómo llegó hasta la banda? Porque al enterarse que estaban buscando cantante, Death le envía a Necrobatcher un sobre con un cassette y un conejillo de India en descomposición. Qué bonito. Y una carta en la que ponía que estaba buscando nueva banda, porque la banda en la que estaba él, que se llamaba Morbid, no tenía futuro. Sí, era... Fíjate qué nombres tan bonitos están empezando a utilizar, ¿no? Sí, y qué correspondencia, qué género epistolar más agradable también. Sí, un conejito. Exacto. Ratón, tenía que representar el movimiento, ¿no? Todo lo opuesto a los pecados reflejados en la Biblia, totalmente anticristiano e incorrectos. Entonces, a partir de ese momento, en cuanto contratan a Death, evidentemente lo iban a contratar. O sea, es un personaje claro, estupendo para un tipo de... Fichado de grupo, ¿no? Fichadísimo. El cassette les gustó. Y el conejillo de India. Sobre todo. A partir de ese momento, las presentaciones de Mayhem empezaron a ser muy, muy visuales en escena. ¿Y a qué me refiero con esto? Death se cortaba literalmente el cuerpo con cristales. Y se rumoreaba que enterraba sus ropas en el cementerio y que siempre llevaba una bolsa con un cuervo muerto. ¿Por qué? Porque esto le hacía sentir el olor a la muerte antes de subir al escenario. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¿Qué ocurre? Se vestía, ¿no? Con esa ropa. Sí, pero hasta acá es todo muy light. Curtida. Espérate. Ah, sí, super light todo. El 8 de abril de 1991, ojo cuando yo digo una frase exacta porque va a pasar algo. El 8 de abril de 1991, Euronymous fue a ver a su amigo Death a casa. Y se lo encontró muerto. Vaya. Tenía todas las muñecas cortadas. Y un tiro de escopeta en la cabeza. Joder. Junto a su cuerpo había una nota de suicidio en la que Death puso: disculpad por toda la sangre. Al parecer, primero intentó cortarse las venas en las muñecas y en el cuello. Pero lo hizo efectivamente para morir desangrado. Quería morir desangrado en un bosque. O sea, su intención era: me corto la vena del cuello en casa, salgo caminando al bosque y muero en el bosque. Pero como vio que tardaba demasiado en morir, volvió a casa, de camino al bosque, volvió a casa y se pegó un tiro con la escopeta. Escribió en la nota, no, antes, perdón por la sangre. Se pegó un tiro por la escopeta. ¿Y tú qué crees, Ramón? ¿Qué crees que hizo su gran amigo Euronymous cuando se enteró, o cuando vio, mejor dicho, y encontró el cuerpo de Death ahí, tendido, inerte? Yo creo que... ¿Tú qué harías? Una lagrimilla le saldría, ¿no? ¿Tú qué harías? Dime la verdad. ¿Qué harías? ¿Qué harías primero si fueras tú y luego si fueras Euronymous? Bueno, si fuera yo estaría compungido y triste de que muriera mi compañero del grupo. Si fuera Euronymous, no sé, haría unas fotos para la posteridad. Haría ahí un álbum, y... No serás black metalero vos, ¿no? Capaz que me estás escondiendo algo. No. ¿Qué haría el hombre? Pues efectivamente, Euronymous pensó como vos. Acerté. Se encontró el cuerpo de Death y salió corriendo a comprar una cámara de fotos desechable. Qué fuerte. Y fotografió el cadáver de Death. Una foto que se puede encontrar en el álbum Dawn of the Black Hearts. Si buscas la portada de este álbum, que por cierto es imposible comprarlo, y si lo hay está carísimo, ves la escena explícita totalmente del cadáver de Death con la escopeta y todo esto. Dios. Luego lo vamos a poner por aquí a la imagen, a ver si podemos colgarla para que lo vea la gente. Madre. Se dice que incluso Euronymous se llevó trozos del cerebro. Qué majo Euronymous. Se comenta que fue para cocinarlos y comérselos. Ah, unas cabecillas, qué estupendo. un poco al escabeche. Lo que sí se sabe, y esto lo puedo constatar, es que se llevó trozos del cráneo de Death. y lo repartió a las bandas amigas del Inner Circle, o sea, del círculo cercano del black metal. Uh-huh. ¿Por qué lo puedo constatar? Porque no hace mucho, hace 3 o 4 años, vi que salió a subasta un trozo del cerebro, del cráneo de Death, certificado por una de estas bandas. O sea, alguien había recibido ese trocito y lo estaba poniendo a la venta. Se vendió por mucho dinero, por cierto. Hay un cierto coleccionismo por la parte de black metal muy, muy grande, ¿no? Ya veo. Coleccionismo agradable, sí. Sí, sí, bueno, son trocitos muy pequeños, pero, bueno, en fin. Con su certificado de autenticidad, etc. En el año 1992, ojo, no te lo pierdas, Euronymous tuvo una discusión con Necrobatcher, hubo una separación, bueno, un culebrón ahí de por medio. Euronymous creó una discográfica, underground, como todas las de este estilo, sí. Y fundó una nueva banda, con un tal Bart Birkeners. Vale, señor, ¿sí? Bart. Bueno, junto a Bart y otros amigos, hicieron un álbum. Atacas todo bien, ¿no? Ahí está todo perfecto. Sí, un normal. Año después, en un viaje a Oslo, Euronymous y Varg empiezan una pelea en la calle. Ah. Y como resultado, Euronymous muere acuchillado en manos de Varg Birkenes. Vaya, estas cosas que pasan por discutir con de una novia. Sí. Su cuerpo fue encontrado en el exterior de una vivienda con 23 puñaladas. Sí, las mínimas para matarle, ¿no? 23. 2 puñaladas fueron a la cabeza. Qué bonito. 5 al cuello y 16 a la espalda. Qué guay. Todo así, general, la escena. Y esta es una de las páginas más negras, más oscuras de la historia de la música. No se me ocurre algo más, más caótico y más representativo de lo que es la música oscura que esta anécdota. Más que anécdota, historia verídica. Incluso Bart Birkenes cumplió creo que 20 y pico de años de prisión o por ahí. Salió hace poco. Salió hace poco. Ahora vive en un bosque, bueno, no sé. Pues espero que no me lo encuentre buscando setas. Espero que no. Se pasó a cantar rap en su época. Bueno, no sé. Pero bueno, no toda la música oscura tenía por qué estar salpicada por estos fenómenos, ¿no? Estamos hablando que Black Sabbath. El black metal hablaba mucho de satanismo, de forma explícita, de asesinatos, todo el quema, las quemas de iglesias. No toda la música en esta época, sobre todo la música oscura, representaba estas temáticas. Se podía hacer oscuridad, se podía hacer algo bizarro, sin tener que recurrir ni a asesinatos, ni al satanismo, ni nada por el estilo, ¿no? Ni robar órganos, en todos los sentidos, ¿no? Ni los que se tocan con las teclitas, ni los que tenemos nosotros en nuestro cuerpo humano. Qué bonito todo. Sí. Entonces hay una, ¿cómo te diría? Una línea de musical que se llama avant-garde, o sea, lo que sería música vanguardista. Sí. Uh-huh. Y aquí entran todos los forofos, todos esos músicos elitistas que experimentan y hacen, algunos hacen, la verdad, auténticas obras de arte musical con mucho gusto, mucha complejidad sonora y también con mucha polirritmia, etc. Son auténticos desafíos y puzzles matemáticos dentro de la música. Digamos que aunque tocan lo oscuro, sí que están dejando arte. No se basan en... Sí, en el gore por el gore, no sé cómo decirlo. En el gore por el gore, exactamente. He aquí una de mis bandas favoritas y que fue un gran descubrimiento para mí en el 2018, más o menos. Llamada Devil Doll. ¿Quiénes son estos? Es un grupo italo-esloveno que se crea a mediados de los 80. Estamos en los 80 todavía. Es fundado por el misterioso artista Mr. Doctor, que yo alguna vez te lo he contado. Se dice que Mr. Doctor, figura enigmática, es doctor en criminología. A nosotros nos cuadra bien. Sí, me suena. Si fuera así, me suena que estamos doctorando en criminología, pues es nuestro ídolo, ¿no? Y que es un hombre pudiente que vive en Venecia. No quiero mentir porque sé muchas cosas que no se pueden contar sobre Mr. Doctor. Espera, que luego me voy a buscar. No, porque me mataría la secta. que le llaman, así le llaman sus seguidores cercanos. Qué bonito, tiene seguidores sectarios asesinos. Sí, se hace llamar a secta. Bueno, es un hombre pudiente que vive en Venecia, tiene muchos negocios, probablemente también esté metido en temas de gobierno, no lo sé. Pero poco más se sabe de él. Incluso se baraja la posibilidad de que, bueno, que quizás no exista como tal. Muchos dicen que es un avatar de muchos músicos, que no es solamente uno, que es el violinista, que a veces es el pianista, etcétera. Porque Mr. Doctor lo que hace es crear álbumes basados en orquestación sinfónica. Entonces tienes ahí un compendio de músicos tremendo y mucha gente sostiene que él como figura no existe, sino que son todos ellos inventándose un cuento, ¿no? Pero estos álbumes que cuestan, te digo la verdad, 200.000 euros, 250.000 euros crearlos. Más caro, grabarlo. Sí, porque él trae una orquesta entera. Casi nada. Tú si ves, mira, aquí tengo un álbum de Devil Doll. Aquí hay uno. Ahora lo vamos a mostrar. Sacrilegium se llama. No lo puedo abrir porque los tengo todos sellados. Yo tengo una manía de cerrarlos con precinto y demás. Dentro trae el nombre de todos los músicos. Y aquí habrá unos 20 y pico, bueno, 30 o no sé cuántos hay. Entonces, ¿qué ocurre con este señor? Crea los discos por capricho personal. Él no quiere vivir de la música. Me apetece, ¿no? Exacto. Y porque puede. Él no quiere vivir de la música. Nunca quiso. Nunca quiso vender discos. Él crea los discos. Y dice claramente en las únicas dos entrevistas que existen a esta persona: yo hago arte. Hago pinturas. No hago arte gráfico. Como diciendo, mis discos son pinturas, son Dalís. Por eso no los regalo ni hago 50.000 copias de un disco. Sino que son objetos exclusivos. Buah, los coleccionistas se tienen que matar por esto. No quiero decir cuánto cuestan los discos de este grupo. La gente puede ir a Discogs y buscarlos. Estoy hablando que, no voy a hablar de este. Voy a hablar del siguiente, que por ejemplo fue el Dies Irae, ¿sí? La ira de Dios. Ese disco, ahora mismo, si hay una copia, está a 6.000 euros o 5.000, una cosa así. Wow. No hay copias. Él las hizo para él y para sus músicos. Entonces, alguien conocido de Mr. Doctor, sea quien sea Mr. Doctor, yo no voy a dar pistas, le dijo: señor, me gusta mucho tu arte, me gustaría tener una copia. ¿Podemos hacer una copia limitada? Para un par de gente exclusiva. Sí. Y dio el ok. Estamos hablando de los 80. Esas copias son tiradas de 500 discos, nada más. Sí. 500 discos. Cada uno de sus vinilos. Este es uno de los 500 de este disco. Nunca más volvió a editarse. ¡Ostras! Nunca más. Y nunca más lo va a permitir. Entonces, este señor, ¿qué complejidad tiene? Mezcla todo lo que es el mundo sinfónico. Él compone todas las piezas, él compone la partitura de piano, violín. ¿Y qué hace? Contrata a esos músicos para que vayan a grabar cuando él no está. No quiere que nadie sepa de su vida. Se esconde. Vale. Podríamos hablar muchísimo de las mitologías de este hombre. Vaya tío, más raro. Sus letras son muy crípticas. No entiendo todavía de qué trata este disco. Fíjate, y hoy en día es mi segundo álbum favorito de la historia. No sé todavía de qué habla. En el sentido de que yo sé que habla de la Segunda Guerra Mundial, que está sucediendo algo en la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay un discurso de Mussolini en plena grabación. Esto es una única canción que dura 60 y pico minutos, con miles de cambios de ritmo y locuras. Incluso hay partes que cambia de vals a tango, por ejemplo, en 2 minutos. Entonces, es tan complejo y las letras son tan complejas que hacen que estos discos tengan muchísimas lecturas. Es más, se dice que este disco, para entenderlo, hay que escucharlo al revés, o sea, del final al principio. Y dividirlo no sé cuántas partes. Bueno, no. Es un poco locura. El disco de Dies Irae, por ejemplo, está compuesto a través de muchos recortes de poemas de poetas clásicos, incluidos Edgar Allan Poe. O sea, es muy complejo. Entonces, para no extendernos más sobre Devil Doll, que merece la pena tener un capítulo aparte y contar todas las cosas que hace el hombre para intentar anonimizar su vida, porque es un caso de estudio para la seguridad informática o para la criptografía, vamos a pasar a escuchar, si te parece, dos trozos de canción de este disco mismo. En la primera vamos a oír una parte media melancólica, media bonita, por así llamarlo, y en la segunda vamos a ver el contraste definitivo que lo vamos a tener con la pista oculta. Sí, porque en los discos de Devil Doll siempre hay una pista escondida. Hostia, esa niña que está ahí en la foto, qué pinta que tiene. La pista escondida aquí, y creo que una vez te la mostré, Ramón, es el autoentierro. Oh, qué bonito. Sí, el segundo trozo de canción que vamos a escuchar va a ser un autoentierro. ¿Qué significa esto? Nos quiere dar la sensación de que estamos metidos en un ataúd, alguien está dando la extrema unción y se escucha los palazos y la tierra que nos cae dentro del ataúd, que cada vez nos tapa más y más y más y nos aleja del mundo de los vivos. Así que vamos a escuchar estos dos trozos, el 1 y el 2, para conocer el contraste que puede contener este disco. Vamos a ello. For as much as it has pleased Almighty God of His great mercy to take unto Himself the soul of our dear brother here departed, we therefore commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ. Amen. Palpitar. Alphus is with you, Norish Nefi. Yarks was Nienavi. Wow. Vaya con... ¿Qué te ha parecido, Ramón? Nuestro cariñoso... doctor. Un contraste muy grande, quizás en la primera pieza, con lo que muestra... Los... La primera pieza era agradable. Piano. Muy triste. Triste, melancólica, pero bonita, de cierta manera. Y la segunda, vamos... Parece que estás dentro de la caja. Exacto, la sensación es un poco claustrofóbica, ¿no? Muy claustrofóbica. Sientes que te cae la tierra encima, incluso, es increíble. Bueno, que resta señalar que desde el principio de los 90 no se supo más de este señor. No, no produjo nada más, ni... Vaya. Ha desaparecido. Y después de que le caiga la tierra y se haga el silencio... Aparecen ahí unas vocecitas agradables que da la sensación como que estuvieran al revés. ¿Sabes algo de eso? No, mira, el primer detalle, primera noticia que tengo, y lo he escuchado muchas veces, que esas vocecitas nunca las escuché. ¿Ah? No me extraña, porque hay muchas cosas escondidas que es lo bueno de estos discos, de este señor en concreto, de este grupo en concreto, que tiene tantas cosas, tantas capas, que cada vez que lo escuchas, encuentras algo nuevo. En el siguiente disco, que no lo traje, solo traje este, hay unas grabaciones invertidas, puestas por ahí, que también pasa lo mismo, ¿no? Pasan desapercibidas, pero ahí están. O sea, algo quiere decir con eso. Es un juego... que quizás siembra para que de forma inconsciente o quizás luego puedas dedicarle más tiempo a indagar qué significa esos susurros, esas palabras que va soltando. Es muy complicado saber qué pasa por la mente de un genio como este hombre, ¿no? Un genio compositor. Buah, entran ganas de coger y empezar a dar el audio, darle la vuelta y ver qué hay detrás. Hay pistas que están hechas para eso. Para ir entonces, persiguiendo al señor. Es difícil. Bueno, algún día, si querés, vamos a tratar el tema de Mr. Doctor aparte. Pero digamos que desde principios de los 90, cuando graba su último disco, que por cierto se prende fuego, tiene que volver a grabarlo. Bueno, una historia muy chunga. Al principio, bueno, cuando ocurre ese incidente, a principios de los 90, Mr. Doctor desaparece del plano, ¿no? Mucha gente intenta contactarle, pero bueno, lo dejamos tranquilo. Él siempre quiso vivir en la intimidad, el anonimato. Siempre se consideró un artista privado, de otro tipo de élite, y hay que dejarlo ahí donde él quiere estar. No hay que ser stalking, estar persiguiéndole. Me da que la vida digital, no sé por qué no le va mucho a este señor. Pero se encuentran cosas. Yo no voy a decir más. No voy a contar. Bueno, habrá que hacer entonces otra. He recibido especial. Alguna que otra bronca, Ramón, ¿sí? Por aplicar o sin contra este hombre y descubrir dónde trabajaba y sus fotos y cosas. ¿Y quién te ha abroncado? No puedo hablar más. Nada, habrá que hacer el especial, Facun, entonces. Compañeros de la secta. La secta de Devil Doll. Bueno, nada. Continuamos porque si no, la noche parece que es larga, pero no es tan larga. También hay que dormir. Entonces vamos a continuar un poquito más, vamos a avanzar en la historia. Muy bien. Tengo una pregunta. Con todo este tema de figuras que has ido contando, ¿no? A lo largo de... de varias décadas, siempre hay figuras masculinas. ¿Qué hay de las mujeres? ¿Hay algún grupo de mujeres? Bueno, me alegra que lo preguntes. Primero hay que recordar a aquella coven, aquel grupo donde una... Sí, correcto. La primera manifestación donde tenían grabada una misa ritual, misa satánica, que hemos escuchado, creo que fue el primer audio que lo escuchamos, ¿no? Si no recuerdo mal, el audio del Black Mass de Coven. Eso es primer grupo liderado por una mujer en la música oscura. Pero sí que en esta época, ya entrados unos cuantos años, hemos pasado los 90, sí que hay, y dentro de los 90, en el 95 concretamente, un grupo noruego de Dark Ambient, ambiente oscuro, es otro estilo de música, es ambiental, es música ambiental. O sea, no encontramos instrumentos. Curioso. Es música ambiental. Son gente que igual está paseando, está grabando sonidos o se graba la naturaleza, lo que sea. Esto está fundado por dos mujeres. El grupo se llama Aghast, que traducido al español sería espanto. Qué bonito. Ambas mujeres se autodenominan brujas. Qué bien todo. Y graban su álbum, su único álbum y famoso álbum, que no sabría ni pronunciar. Sí, estoy te lo voy a decir. Exerei. Exerei in Swedish. Finisterris. Bueno, da igual. Fin del mundo, Finisterris. Algo, sí, lo único que entendí también. Porque lo tenemos aquí en Galicia. Es por eso. Entonces lo graban ese mismo año, ¿no? Vamos a oír un poquito, si te parece, de este audio para no enrollarnos mucho con el grupo Aghast, fundado por mujeres. Escuchemos a Aghast. Aquelarre de Aghast. Que... Me parece un aquelarre, bueno, esa es la intención, ¿no? Sí, ambiente, una especie de ritual, un sitio. Exacto. Aprovechamos hacer un poco de tributo sobre una de las dos brujas, que fue Andrea Meyer, porque fue asesinada aleatoriamente hace poco en un atentado en Noruega. No sé si lo recuerdas, aquel que fue con un arco, un tipo que fue en la calle, una calle en la ciudad de Kongsberg, ahí en Alemania, con un arco. Sí, pero fue reciente a la gente. Esto. Fue reciente, yo creo. Fue en el 2021. Año pasado. Por eso. Pues ella fue una de las víctimas. ¿Aleatoria? Sí. Qué casualidad. El karma, por tanto nombrar el mar, el mal, o bueno, simplemente la casualidad de haber paseado por ahí, ¿viste? Vaya. Así que aprovechamos también hacer un poco de tributo a estas personas que, si bien no congenio mucho con ese tipo de música, ni vos tampoco, ahí está. Es música liderada por mujeres, música tenebrosa. Bueno, y a partir de aquí, a partir de aquí, pues ya trascendemos un poco el umbral de los 90, ¿no? Sí. Pregunta. Nada, con este fenómeno oculto, estoy viendo aquí el tema de siguientes audios y parece que no hay más. Apenas. Que se apagó un poco hasta, el fenómeno. Hasta mucho después, ¿no? Claro, no, hay un bueno. Un salto. Sí, no. Vamos a ver, siguieron existiendo grupos extremos de black metal. De death metal, que es otro estilo también así muy, muy, muy oscuro y demás, ¿no? Pero sí que el mantener esa pureza tipo Black Sabbath o lo que es Dark Ambient o Avant-Garde, orientado como hacía Devil Doll, pues sí que hay poquito, ¿no? Pero lo bueno es que empieza a cambiar el paradigma de la música o de la forma de producir música. ¿Por qué? Porque estos grupos oscuros empiezan a surgir gracias a la ayuda de pequeños sellos underground. ¿Sí? Digamos que discográficas, ¿no? Discográficas underground formadas por auténticos fanáticos de los estilos de música, sí. De estilos concretos, que ponen dinero, invierten en producir cassettes o CDs, cualquier tipo de formato, vinilos muy caro, pero bueno, vinilos de grupos que resurgen con la temática de Black Sabbath o con otros estilos, por ejemplo, el black metal también, este es muy underground, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Pues muchas cosas. A mí se me ocurre un grupo que vamos a poner una foto de ese grupo cuando podamos en la pantalla, lo pondremos aquí en una esquina, donde sea, que se llama Terra Tenebrosa, son del norte de Europa y están fundados en el 2009. Me gusta porque son muy ambientales y hacen música oscura y la presencia que tienen es muy tétrica. Entonces, por eso vamos a poner una foto y mientras la gente vea la foto, vamos a escuchar un trozo de su tema Los Túneles. Tenebroso es poco. Claustrofóbico también, ¿no? Sí, sí, sí. Agobiante. Sí, sí, sí. Da mal rollo. Muy sobrecargado. Bueno, cuando veas la imagen y la peguemos aquí, va a acompañar muchísimo a la escucha. Eso lo puedo asegurar a todo el mundo. Y me dirás, querido Ramón, Facundo, ¿existen cosas así en España? Existen. Yo tengo aquí dos ejemplares de cosas. Una, de la que no tengo apenas referencia. Y otra de la que tengo referencias a medias. La primera de la que no tengo referencia alguna, que si alguien lo vea esto y nos puede comentar algo más sobre los autores, lo agradecería. Una que llegó a mis manos con un trozo de hueso. Uy, qué bonito. Atadito. Huesecito. Viene aquí con una especie de disquito. Se llaman Column Packs y el disco es Cuando Corpus Morietur. Qué bonito todo, cuando el cuerpo se muere. Sí, dentro tiene un pergamino, para que lo veamos, tiene una especie de pergamino quemado y un disco chiquitito, negro, con una sola canción ambiental. Se escucha como que arrastran a alguien. No entiendo muy bien lo que se escucha ahí. No entiendo muy bien el concepto que están haciendo. Que igual me dices, Facundo, tienes aquí la evidencia de un asesinato, capaz que la tengo y no lo sé. Pero bueno, ahí está. He buscado información en internet y nadie sabe nada. E incluso esto no se vende. Esto me ha llegado a mí. Lo del hueso es un hueso animal, claramente. Es un hueso animal. Esperemos que sea de pollo, sí. Sí, es un hueso animal disecado. No sé si se habrá hecho un rito con él, no tengo ni idea. Es verdad que la costumbre en el mundo underground de la música doom, como puede ser esto, se distribuye con huesos humanos. Uno de los grupos que se le había asociado mucho con esto era Sangre Ritual de España. Es un grupo también bastante, bastante místico, fundados ahí en Barcelona en el 2015, con una discográfica underground. Tiene mucha mitología también. Hay que creerles a medias. No se sabe realmente quiénes son porque van con unas capuchas. Bueno, aquí se les ven un poquito las caritas, ¿no? Iban con unos especie de hábitos y unas caras cosidas. Caras cosidas en trapo. Sí, es la típica que te quieres encontrar por la noche. Sí, exacto. Van con esos hábitos de monje como hacía Pagan Altar. Si nos acordamos de la gente de Pagan Altar, estos que venían por aquí. Van con los mismos hábitos, el mismo estilo de música. Pero hecho en España. Esta gente estuvo en enclaves telúricos, en el Mar Mellar, en la Torre del Infierno, se dice que estuvieron por Belchite, bueno, por muchos sitios que no es fácil de contrastar, ¿no? Este que tengo aquí en las manos es el disco de La Llave del Mal. No hay ninguna copia a la venta, o sea, yo lo he conseguido, tal como conseguí el de cuando Corpus Movietur. Y bueno, y lo que tenemos aquí, curiosamente, es una foto de un difunto. No se ve bien. Vamos a ver si lo podemos hacer sin que refleje. ¿Qué es eso? ¿Una caja? Es una chica muerta, recostada en la cama. ¡Qué bonito! Y aquí, pues, una especie de pergamino con letras, con... Miren, aquí tengo una foto del grupo. Vamos a ver. Estos son los señores en cuestión. Y aquí, pues, una serie de cosas escritas, ¿vale? Y lo curioso es que también ponen fotos de sectas reales. Aquí hay una secta, creo que de narcotráfico, con cadáveres puestos por ahí. No sé, pero el Paco ese que hay ahí, de una pinta... Aquí hay otra secta que igual, no sé si se ve, que están sacrificando a uno. Un tío en bolas, genial. Sí. No sé si en bolas. Aquí hay otra secta también bastante curiosa, la vemos ahí arriba. Con cadáveres abajo, están bailando alrededor de los cadáveres. Entonces está todo ilustrado conforme al concepto de secta, de unidad. Esto producido en España, en nuestros tiempos, como herederos de la música de Black Sabbath, intentando mantener esa pureza, ese sonido que caracterizó al grupo inglés a principios de los 70. Y hasta aquí creo que el recorrido fue bastante contundente y espero haber sorprendido a más de uno, por lo menos en cuanto a temáticas y a información que no se maneja habitualmente por internet. A mí me ha sorprendido, no sé si agradablemente o telúricamente. y nada, menuda colección tienes. ¿Qué? Bueno, tengo más, pero hay cosas que no se pueden mostrar. Claro. Bueno, pues nada, ese halo de misterio creo que lo dice todo. Nada, yo creo que Facun, vamos a escuchar a este grupo que comentabas, Sangre. Encantadísimo, Ritual. Por supuesto que sí. Y nada, y habrá y lo que, despedimos con Sangre Ritual, ¿qué te parece? Habrá que despedirse con Sangre Ritual. Venga. Muy bien, Ramón. Vamos a ello. Ritual. Muy Black Sabbath, pero made in Spain. Sí, años sí, sí. Después. Vamos, me he quedado después de este trocito con ganas de seguir con el resto de la canción. Ya me la pasarás. Sí, lo pasaremos en un círculo cerrado de confianza. De todas formas, creo que está subido a internet, así que aquí no hay ningún misterio. Por lo menos a nivel de compartir música, y me parece también muy acertado por el grupo hacer llegar gran parte de su música de forma gratuita. Otra, efectivamente, está oculta, como muchas cosas de su estilo. Pues nada, ahí les dejamos ese misterio. Nada más, vamos a concluir aquí, Facun. Muy bien. Y nada, hasta la próxima. No dejéis que os lleven como pollos sin exorcismo. Chao, chao. Adiós, Facun. Adiós. Nord, sud, ovest, est, Roma è così grande che di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente, ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa, se serve, ti premia, ti perde, chi parte, chi scende, chi bleffa, scala, fredda come l'Artico Sahara dentro le coperte tu in questa notte che te non ci sei. Nuda come Roma ed è così che ti vorrei, che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai, donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda,